Desde su nacimiento, nada menos que en 1938, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha logrado desarrollar un sistema de prestación social para personas con ceguera o discapacidad visual severa que no tiene equivalencia en ningún otro país del mundo. Un macroproyecto social con casi 80 años de historia, en torno al que se han ido consolidando pasos como la creación en 1988 de la Fundación ONCE. Más recientemente, la configuración de un gran grupo empresarial aunado en la marca social Ilunion desde el año 2014, que pretende demostrar la viabilidad de generar empleo para personas discapacitadas, logrando rentabilidad económica y social. Es la andadura hasta el momento de un proyecto que ha conseguido en las últimas 3 décadas generar más de 80.000 empleos para personas con discapacidad, desarrollando multitud de iniciativas dentro del marco de los servicios sociales, con servicios especializados para personas con ceguera o deficiencia visual en múltiples campos. En la actualidad aúna a más de 72.000 afiliados en toda España, de los que casi 16.000 son andaluces. Y todo ello financiándose en parte con la venta del cupón, que es lo más conocido por todos en torno a la ONCE, pero que, como comprobaremos, es solo una herramienta para la consecución de sus dos objetivos fundamentales: la autonomía personal y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Hoy en nuestro espacio, El Personaje, queremos conocer el trabajo diario de esta entidad, las personas que con su esfuerzo hacen posible este proyecto solidario y de superación, y para ello vamos a fijarnos en la agencia de la ONCE en Ubrique, que viene acompañándonos desde hace ya muchos años, casi, como vamos a poder oír a continuación, desde el inicio de la ONCE a nivel nacional. Nos acompañan representantes de la historia y el origen en la agencia ubriqueña de la ONCE, y también de su actualidad y presente. José Ángel Pérez Güelfo, director de la ONCE en Ubrique, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y también Manuel Pérez Trastoy, que seguro que todos ustedes conocen, es delegado de la ONCE en Ubrique. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Juan Carlos. Para mí siempre es un placer estar en Radio Ubrique. Bienvenidos a Radio Ubrique, como decimos, y gracias por participar en este espacio. José Ángel, Manuel, un proyecto en el que una de las palabras protagonistas en todos estos años seguro que podría ser el de ilusión, ¿no? Aunaría el proyecto de la ONCE, ¿no? Evidentemente, el trabajo de ONCE, que es basado en ilusión y en inversión tanto económica como social, ¿no? Esa labor social que se hace día a día con la inserción laboral de personas con discapacidad, ya no solamente visual, ciegos y deficientes visuales, sino la discapacidad en general, ¿no? Ahí ONCE hace una inversión importante y un apoyo importante a la sociedad, ¿no? Y evidentemente reinvirtiendo pues todo el beneficio que puede obtener de la sociedad, los invierte en la misma, ¿no? Ayudando a personas con discapacidad, a asociaciones y todo el entorno de la discapacidad. Vamos a conocer antes que nada, aunque muchas de las personas que nos estén escuchando los conocerán, pero bueno, pues más en profundidad a, como decimos, nuestros invitados. José Ángel es, si no me equivoco, del puerto de Santa Sí, María, correcto. gaditano también, director desde hace unos meses en nuestra localidad, con quien ya hablábamos por algún premio Efectivamente. hace unos meses, pero vía telefónica. ¿Qué tal el recibimiento en nuestra localidad? Pues la verdad es fantástico. De la verdad, pues estoy muy a gusto, estoy encantado con los ubriqueños, la ubriqueña. La acogida ha sido sensacional y la verdad que muy a gusto, muy a gusto. Y Manuel, bueno, pues también hemos conversado con él en muchas ocasiones porque lo cierto es que toda una institución en nuestra localidad, persona que encarna mejor que nadie el afán de superación con exposiciones, por ejemplo, impresionantes, ¿no? De papiroflexia en estos últimos años y responsable durante décadas de la agencia de la ONCE en nuestra población. Manuel, como decía anteriormente, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues hablar de seguro que una de las pasiones de su vida, como es y ha sido la ONCE, ¿no? Por supuesto, por Juan Carlos. Para mí es un placer, como he dicho antes, estar en Radio Ubrique y estas invitaciones nunca se pueden rechazar. Lógicamente, yo, claro, estuve al frente de la Organización Nacional de Ciegos, la agencia, nada más y nada menos que 35 años. Yo llegué aquí en 1963 y me jubilé en 1998. Lógicamente, a través de estos años, la ONCE ha crecido de una manera muy, muy importante. Cuando yo llegué a Ubrique solamente había 7 vendedores, y precisamente una de las vendedoras que había aquí cuando yo llegué era de las primeras que empezaron a vender en Ubrique en 1940, Carmen Domínguez Barea, que hace unos años que nos ha dejado, pero todos los demás eran nuevos, vamos, llevaba muy poco tiempo, pero para mí era una cosa maravillosa ver una persona que había iniciado la venta del cupón precisamente aquí en Ubrique en 1940. Para más datos, también tengo entendido que quien llevaba la agencia de la ONCE era el señor Cañamá, que tengo entendido que me parece que tocaba el órgano en la iglesia de aquí del pueblo. Eso para más datos, pero vamos, yo tampoco lo puedo asegurar, puesto que son lo que a mí me contaban. Entonces yo, claro, a partir del año 63, cuando yo llegué aquí, claro, fue creciendo la ONCE, de 7 vendedores ha pasado a los que tenemos actualmente, que son, ¿cuántos? Son menos 80, ¿no? Actualmente son 62. Ah, 62. Porque yo, después de, bueno, lo que era la agencia de Ubrique, solamente pertenecían aquí los Prado del Rey, El Bosque, Menocá, Villaluenga y Grazalema. Y en el año 95 se han escrito todo el conjunto ya de los pueblos de lo que es la sierra de Bornos a todo el entorno de la sierra, vamos. Así que, Manuel, le iba a preguntar por esa cuestión, cómo y cuándo nace la ONCE en nuestra localidad, y me comentaba fuera de antena anteriormente que prácticamente nace a la par de la ONCE a nivel nacional, muy poco después, ¿no? Pues sí, porque la ONCE, el decreto de la fundación fue el 13 de diciembre de 1938. La venta creo que empezó a realizar en España, o sea, a nivel nacional, en el 39, y Ubrique empezó en el año 40, o sea que casi recién creada la Organización Nacional de Ciegos. Hay que decir que, bueno, pues la ONCE como tal, desde su nacimiento, lo que hace es aunar diferentes sorteos que había a nivel nacional, los aúna en un mismo sorteo, y en nuestra localidad en principio sí que había también sorteos, pero a nivel provincial y demás, ¿no? Efectivamente, bueno, eran totalmente independientes, porque en la provincia de Cádiz era el sitio de España donde más sorteos se celebraban. Por ejemplo, se celebraba uno en Cádiz, otro en Jerez, otro en La Línea y otro en Algeciras, porque los cupones entonces, o sea, los sorteos eran de 3 cifras. Pero a partir de 1984 se instituyó a nivel nacional con 4 cifras los cupones, ¿eh? Eso fue en 1984. Lo de los viernes empezó a 5 cifras en 1986, aproximadamente, a lo mejor me equivoco en unos meses, ¿no? Y a nivel nacional también se puso ya a 5 cifras en 1988. Lo cierto es que además nuestra provincia, José Ángel, tiene un peso muy importante, ¿no?, dentro de lo que es la organización de la ONCE, porque hay, podemos decir, diferentes administraciones o delimitaciones territoriales, pero creo que Cádiz tiene una oficina en concreto, hay diferentes ciudades y Cádiz es una de ellas, ¿no? Vamos a ver, Cádiz es como, en estos últimos meses ha habido un cambio de la forma de estructuración administrativa, y se ha creado lo que es una distinta zona en Cádiz, las cuales disponen hoy por hoy dos divisiones de apoyo, que se llama uno en Algeciras y otro en Jerez de la Frontera. Consiguientemente, todos ellos dependemos, todas las agencias de la provincia, la Chiclana, Algeciras, la línea, el de Ubrique, Sanlúcar, pues todos pertenecemos básicamente a la de Cádiz, y hoy por hoy se puede decir, bueno, que todo va canalizado en Cádiz, y es la que un poco dirige y distribuye, digamos, todo lo que es el tema administrativo de la zona. Manuel, desde el año 40, del que usted tiene noticias, usted llegó en el 63, pero desde aquella época inicial, ¿han cambiado mucho las cosas hasta el día de hoy, el 11? Hombre, de una forma vertiginosa, algo maravilloso. Porque cuando yo llegué a Ubrique, precisamente lo que era el local de la ONCE estaba ubicado en lo que es hoy una peluquería, en la calle San Sebastián, al lado del Baragüeya, que allí era de precisamente unos 15 o 20 metros cuadrados, no más, donde se despachaban los cupones y donde incluso también nosotros nos hospedamos allí, o sea, dormíamos y todo allí, porque no había otra forma cuando llegué yo a Ubrique. Y lógicamente a partir de ahí estuvimos en ese local, estuvimos de, bueno, aparte ya llevaban antes tiempo, antes de llegar yo, ahí estuvimos hasta el año 67. Hasta 1967, que nos fuimos a un local que está frente a Cuella, un callejón que hay allí sin salida. Allí estuvimos precisamente, ya allí era una maravilla, puesto que eran unos 40 metros cuadrados, ya teníamos nuestra taquilla, yo tenía mi pequeño despacho, el auxiliar tenía el suyo, había un salón para vendedores, y allí estuvimos desde esa fecha de 1967 hasta el 1990, que se inauguró la nueva sede que tenemos hoy, que es algo maravilloso, de la cual están disfrutando afortunadamente todos nuestros vendedores y el pueblo de Ubrique, que para mí es un orgullo de haber conseguido precisamente ese gran local. Le iba a preguntar precisamente por hitos históricos, ¿no? En momentos cruciales para la ONCE en nuestra localidad. Y eso que nos ha comentado serían algunos de ellos, ¿no? Imagino que también otros irían de la mano de la propia evolución de la ONCE también a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, claro, claro, eso sin lugar a dudas. Aquí evolucionó la ONCE lo mismo que evolucionaba en toda España, ¿no? Aquí ya digo que cuando yo vine ya había 7 vendedores y en el año 90 había 24 ya. Luego lo que pasa que lógicamente en el 95 al tomar posesión de toda la zona ya se incrementó a todo más o menos lo que acaba de decir aquí José Ángel, ¿no? Te puedo decir que Manuel no tiene datos a mano, sino que bueno, pues como pueden comprobar, desde luego es una enciclopedia bueno, pues humana y nos ofrece todos los datos recordando cifras, fechas. Que bueno, pues siguiendo un poco con lo que es la evolución de la ONCE en Ubrique, ¿cuáles consideraría usted que fueron los principales obstáculos a superar durante todos aquellos años? Bueno, los principales obstáculos que fueron lógicamente a salvar eran el tener un local adecuado para los vendedores y para todo el público en general, lógicamente. Como la ONCE entonces, la cuestión económica no era muy boyante, no se podía hacer cosas que con lógica la ONCE hubiera hecho muy a gusto. Prueba de ello que cuando mis pretensiones era siempre hacer una delegación, pero no un local, sino hacerla, y se compró incluso un solar. Se compró un solar en el centro de Ubrique, donde estaba el campo de fútbol antiguo, precisamente donde estaba el ambulatorio y todo eso. Lo que pasa es que luego, debido a una crisis que hubo económica en la ONCE, no se vio obligado a venderlo, ¿no? Y yo mi empeño a partir de ahí, como el boom del cupón en 1984, que aquello fue lo que salvó lógicamente a toda la ONCE, aquello fue maravilloso. Incluso los vendedores, me parece a mí, que no salían ni de casa a vender porque lo tenían todo vendido. No daban, vamos, era una maravilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como la ONCE económicamente ya fue muy bollante, fue una cosa estupenda, pues a partir de ahí es cuando yo puse más empeño, lógicamente, en conseguir el local que actualmente disfrutamos. Así que durante esas varias décadas hubo un poco de todo, en el sentido de que hubo momentos de auge de la ONCE, que evidentemente ha ido evolucionando muchísimo hasta la actualidad, pero también momentos difíciles, ¿no? Muy difíciles, por supuesto, o sea que en todos los sentidos era una cosa que, claro, si no económicamente no podía hacerse frente, pues no quedaba más remedio que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Hoy día, pues, por ejemplo, hoy día los vendedores tienen un sueldo más o menos ya, creo, ¿no, José Ángel? Es correcto, vamos a ver. Hoy por hoy, bueno, pues todos están dados de alta en la asociación, cotizan, tienen su sueldo, aparte, bueno, pues un comisionado sobre sus ventas, el cual incentiva su labor diaria, ¿no? De una forma, digamos, de incentivar, como cualquier comercial que pueda haber hoy en la calle, pues incentivan su forma de trabajar para conseguir evidentemente más beneficio, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues con todos los derechos que puede hoy por hoy, bueno, pues otorgar el Estatuto de los Trabajadores, es decir, tiene su cotización a la Seguridad Social, tiene sus vacaciones, tiene inclusive la opción de asuntos particulares, atención médica, en fin, todo lo que hoy por hoy cualquier empleado pudiera desear, ¿no? Y evidentemente con un empleo, gracias a Dios, muy digno. Decía, ¿no? Mucho esfuerzo, un trabajo continuo, diario, y sobre todo, ¿no?, de muchas personas que han ido aportando su granito de arena durante todo este tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no?, han colaborado o han formado parte, ¿no?, de la ONCE como vendedores, como trabajadores integrantes de toda esta gran familia durante todo este tiempo, ¿no? Efectivamente, precisamente cuando, vamos, a partir del año también 84, yo solamente tenía una auxiliar conmigo, que era Antonio Toro Piña, del cual lo recuerdo con mucho cariño, y a la familia, por supuesto, que desde aquí le mando un abrazo a todos ellos. Y a partir del año 84 ya no solamente tenía una auxiliar, ya tuve dos, y con un trabajo tremendo, maravilloso, porque era lógico que al tener tanto trabajo, los vendedores vendían estupendamente y por tanto había que tener personal suficiente para poder darles los cupones y administrarles todo el bienestar. En la actualidad, ¿cuál es el número de afiliados en nuestra localidad de la ONCE? Porque no sé si habría que distinguir afiliados o personas que trabajan para la ONCE. Bueno, vamos a ver, primero tenemos que contar una cosa: ¿cuál es el origen de la ONCE? Y sin ese origen, la ONCE no tiene sentido. La ONCE se creó para atender a personas con discapacidad visual, tanto ciegos totales como deficientes, grandes deficientes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues había que buscar medios de obtener esos ingresos para hacer esa atención. Entonces ese medio ha sido el que, gracias a Dios, pues se ha permitido atender a esos deficientes visuales que tienen servicio de técnico de rehabilitación visual básica, tienes servicio de psicólogos, trabajadores sociales, los cuales, bueno, pues le dan calidad de vida a estos compañeros que son ciegos, inclusive, bueno, pues como por ejemplo a través de la Fundación del Perro Guía, ¿no? Ahí el perro guía, bueno, pues es un elemento fundamental para las personas ciegas totales, las cuales da una autonomía impresionante. Y decía, en cuanto a cifras ahora mismo de número de afiliados en Ubrique. Bueno, siempre hablamos de la zona de Ubrique, es decir, no son solamente Ubrique, pero los afiliados de Ubrique pueden dar por 160 aproximadamente. Lo que son afiliados, que son ciegos y deficientes visuales. Y luego, bueno, pues lo que es la parte de vendedores, tenemos lo que son los afiliados, y también tenemos personas con otro tipo de discapacidades, que son realmente, bueno, lo que obtienen los ingresos para poder atender tanto a lo que es a las personas ciegas, deficientes visuales, como a través de la Fundación ONCE a otras discapacidades. Tenemos que contar una cosa que es importante, que es que el 3% del cupón va para la Fundación ONCE, lo cual hace una reinversión total y absoluta en la sociedad a través de apoyo a asociaciones, compra de vehículos, apoyo de inserción laboral de otras discapacidades, una labor que hace Fundación ONCE que es fabulosa. Hay que decir que además ese es otro de los caminos que desde el principio ha llevado a cabo, ha transitado la ONCE, de abrir lo que es esa ayuda y apoyo no solo a las personas con deficiencia visual, sino para todas las personas discapacitadas. Y de hecho, bueno, pues forma parte, por ejemplo, de un gran proyecto como es el tercer sector, y bueno, pues aunando grandes asociaciones junto a otra serie de colectivos, ¿no? Correcto, es decir, ONCE tiene un convenio con CERMI, que es la Federación Nacional de Personas con Discapacidades, y evidentemente ya esto del tercer sector que comentas, Juan Carlos, es lo último que se ha hecho a la hora de tercer sector, que está compuesto por ONCE, por Cáritas, por todas las personas, digamos, que tienen un tipo de exclusión social. ONCE también tiene ahí su granito de arena a la hora de poder colaborar. Decíamos, por tanto, unas 160 personas afiliadas en la zona de Ubrique. Manuel ya nos realizaba anteriormente ese apunte. La zona de Ubrique, ¿qué poblaciones ahora mismo comprendería? Bueno, pues excluyendo lo que es Algar y la zona de Arcos, pues el resto de la sierra de Cádiz. Grazalema, Benamauma, Ubrique, en Villamartín, el bosque, o sea, todo excepto la zona que te digo de Algar y de Arcos, que eso depende de la dirección de apoyo de Jerez de la Frontera. Y decíamos 160 afiliados, ¿de ellos todos serían vendedores? No, vamos a ver. Es que hay que hacer una diferencia. Unos son, son afiliados, que son personas que son afiliadas a la ONCE y tienen opción a recibir todo tipo de prestaciones que la ONCE realiza. Es decir, apoyo social, apoyo tifotécnico. Y otra cosa es la parte de vendedores, que son las personas que actúan en la calle vendiendo los productos de la ONCE, comercializan los productos de la ONCE, para que la ONCE pueda tener los medios económicos para atender, como he dicho antes, a las personas con discapacidad visual que son afiliados, y hoy por hoy también a través de la fundación a otras discapacidades. Es decir, que la inversión que hace, que se hace, es súper importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque una cosa es ser afiliado a la ONCE, que es lo que tiene deficiencia visual o ciego total, y otras discapacidades que no son afiliadas a la ONCE, pero sí ONCE le permite cubrir un puesto de trabajo totalmente digno, y evidentemente es la que ayuda, esa venta de nuestros productos es la que ayuda a atender a nuestros afiliados y a atender a las otras discapacidades a través de la Fundación ONCE. Pues enseguida nos vamos a quedar con lo que a lo mejor pues llega más, evidentemente, porque es lo más cotidiano y lo que vemos como son los vendedores, el cupón de la ONCE, la venta del cupón de la ONCE. Pero como decíamos, lo cierto es que el objetivo al fin y al cabo de la ONCE está centrado en esos proyectos que desarrolla, que en el caso de nuestra localidad, ¿cuáles podríamos comentar? Sí, bueno, vamos a ver, se ha hecho una colaboración entre la Escuela de Marconería. De hecho, el próximo día 24 de mayo prevemos, tenemos la emisión de un cupón a nivel nacional, con ese, publicitando un poco lo que es la labor de la marconería de aquí de Ubrique. Y bueno, el hermanamiento y la colaboración es estrecha, como bien se ha comentado antes, llevo aquí poco tiempo, pero los anteriores directores que han pasado por la casa, pues han seguido esa línea, y la intención mía personal, bueno, pues evidentemente es seguir esa línea para que ese hermanamiento y ese nexo de unión siga. Manuel, que y echando un poco la vista hacia atrás, además, ¿no?, de la lo que es la labor de la ONCE con cada uno de sus afiliados, vendedores, etcétera, pues hay un proyecto que me imagino, ¿no?, se ha ido incrementando los últimos años, las últimas décadas, de proyectos de ámbito social cada vez más numerosos, ¿no? Efectivamente, claro, esto es una cosa que la ONCE no hace más que precisamente ayudar a todo aquel que lo necesita, aquel que tenga alguna discapacidad, no solamente visual, sino también de otra índole, ¿no? Eso, para eso está ahí, y para eso, vamos, va a continuar, por supuesto que sí. Por simplemente dar un apunte sobre toda esa serie, ¿no?, de proyectos a nivel nacional que desarrolla la ONCE, por ejemplo, ¿no?, se cuenta con un servicio de rehabilitación, ¿no?, por un lado, con, como os decía, por ejemplo, ese servicio de perro guía, con apoyo psicosocial, también iniciativas en el ámbito educativo, dentro del servicio de apoyo al empleo, culturales, de adaptación bibliográfica, también de documentación de libros, etcétera, la adaptación de textos, en definitiva. Dentro del deporte, el mundo del deporte, también el apoyo muy importante en ese sentido para la actividad, para personas ciegas, deficientes visuales, personas con discapacidad. También, bueno, pues hay un servicio de comunicación y acceso a la información, apoyo al bienestar social. Todas estas son líneas que ha ido desarrollando la ONCE durante todas estas décadas. Y bueno, pues como nos comentaba también anteriormente, dentro, por ejemplo, de lo que es la creación de empleo, estaría, por ejemplo, la constitución hace un par de años, en 2014, de lo que es el grupo empresarial Ilunia, ¿no? Correcto, vamos a ver. Antes existía lo que era la Corporación Empresarial de la ONCE, en la cual uno había un grupo de empresas, las cuales 11 subvencionaban, y inclusive Fundación ONCE también tenía otro grupo de empresas, ¿no?, dedicada a diferentes sectores de la industria. Y en 2014, como bien dices, bueno, pues de la palabra ilusión, y nunca mejor dicho, pues salió, nació el Unión, ¿no? En el ánimo, bueno, pues de generar, de aprovechar todas las sinergias que se puedan generar entre unas empresas y otras, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, se está convirtiendo en un grupo empresarial importante a nivel nacional, tocando muchísimos sectores industriales, desde la lavandería, a limpieza, a venta de productos de automoción, seguros, en fin, hay una variedad, fisioterapia, hay una variedad importante, ¿no? Inclusive, hablando de fisioterapia, te puedo decir que ONCE tiene una escuela de fisioterapia para preparar a su personal para que después, bueno, pues puedan acudir a estas clínicas que tenemos a la disposición del todo el mundo. Es decir, que el tema está en eso, aunque ONCE hace una inversión importante a la hora de querer atender y evidentemente reinvertir en la sociedad lo que la sociedad invierte en ONCE. Se están creando, como comentaba anteriormente, miles de puestos de trabajo enfocados a personas con discapacidad. Dentro de ese grupo empresarial, por ejemplo, estarían los hoteles de la firma, de la marca Ilunio, como el Confortel, Calas de Conil, digo, por poner un ejemplo muy cercano. Bueno, Confortel era el nombre antiguo, ya Confortel, ya. Digo, por identificarlo. Efectivamente. Ya aquí en Conil, bueno, tenemos Ilunio, Ilunio Hoteles, tenemos otro aquí en Chiclana, en fin, hay varios aquí en Islantilla, también hay algunos, además hoteles de 3 y 4 estrellas. Y dando, además, hoy por hoy se puede decir que ya el grupo de empresas comienza a dar rentabilidad, y tanto rentabilidad económica como rentabilidad social, que creo que es súper importante, ¿no? Se puede decir que el 80% de las personas que trabajan en el grupo de Ilunio son personas con discapacidad. Evidentemente tiene que haber personas que no tienen ningún tipo de discapacidad por algún tipo de perfiles, pero realmente ese 80% creo que es un porcentaje bastante alto, en la cual las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, si volvemos a la vida laboral y trabajamos, renacemos. Y bueno, evidentemente a la ONCE se le debe, yo personalmente, y de Manuel me lo puede corroborar, le debemos la vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ayudar y evidentemente a ayudar a las personas con discapacidad y a personas que se acerquen a la casa por cualquier necesidad que tenga, tanto de problemas sensoriales o como demandante de empleo a la hora de que tenga discapacidad, y orientarlo tanto a través de la venta del cupón como puede ser, digamos, cualquier otro tipo de labor a través de la Fundación ONCE hacia el Unión o hacia cualquier otra empresa que haya tenido algún tipo de convenio con la Fundación. Efectivamente, lo que dice José Ángel, de verdad, para mí también ha sido mi salvación, puesto que yo me quedé ciego con 9 años y gracias a poder ingresar en la Organización Nacional de Ciegos he podido llevar a cabo mis estudios y todo lo que hoy tengo, afortunadamente, se lo debo a la Organización Nacional de Ciegos y, por supuesto, a mi gran pueblo de Ubrique. Manuel, hay que decir que, si no me equivoco, ¿verdad? A los 9 años, manipulando una bomba, creo, pues estalló y a partir de ahí quedó usted ciego. Y bueno, desde entonces ha sido, la verdad, una historia de superación. Usted es de origen gallego, si no me equivoco, lo hemos comentado en alguna oportunidad, pero evidentemente ya es ubriqueño, de adopción, por supuesto, y de corazón, pero pasó por Madrid también, creo, dentro de lo que fue su formación, etcétera. Efectivamente, yo mis estudios los inicié, como he dicho antes, en Pontevedra. Yo soy de un pueblecito orense que llaman San Ciprián en castellano y San Cibrao en gallego. Con la edad de, iba a cumplir 15 años, ingresé en el colegio de Pontevedra. Allí comencé, como he dicho, mis estudios y en Madrid fue donde terminé la carrera. La carrera que tengo de piano, entre otros estudios, lógicamente. Y a partir de ahí me fui a La Coruña, me fui a vender cupones precisamente allí. Me casé en Madrid, me fui a La Coruña casado, de allí nacieron 2 niñas. Mi hija María Carmen, mi hija María Isabel, y ya me vine para Ubrique cuando ellas tenían 2 añitos, una, mi hija María Carmen, y 1 añito tenía mi hija Maribel. Como he dicho, he llegado aquí en 1963, el 4 de enero me dieron posesión de este gran pueblo, de la agencia de este gran pueblo, y desde entonces, lógicamente, me considero un ubriqueño más de verdad, de corazón, porque para mí Ubrique es algo muy grande, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Son ejemplos, relatos, seguro que igual el de José Ángel, en el sentido de lo que ha supuesto, digo, la ONCE en vuestras vidas, y bueno, no solo en la creación de esos empleos, en la ayuda a las personas con discapacidad, sino en todo un ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? Porque cuando hablamos de los grupos empresariales, las empresas que, bueno, pues corresponden a la ONCE, están demostrando, ¿no?, al resto de la sociedad que contratar a personas con discapacidad no solo es rentable socialmente, sino incluso económicamente, ¿no? Así que es todo una muestra de por dónde debe ir el resto de la sociedad también. Es correcto, vamos, el tema es el siguiente: la sociedad, y especialmente los empresarios, desconocen las ventajas sociales y fiscales que puede tener contratar a una persona con discapacidad, ¿eh? Los descuentos en los impuestos de sociedades, los descuentos en seguro social. En fin, creo que es interesante, y ya lo lanzo como consejo: se pueden poner en contacto con la Fundación ONCE en Jerez, que es la que lleva toda la zona de Cádiz, para, bueno, pues conseguir información para contratar a personas con discapacidad, que son personas que, bueno, que intentamos luchar día a día. Y bueno, el mejor ejemplo que tenemos aquí con don Manuel, pues el afán de superación es impresionante, ¿no? Personas con ilusión, personas con ganas, con entusiasmo, y personas, bueno, que intentamos que no tenemos discapacidad, simplemente, bueno, tenemos otras capacidades, ¿eh? Y esas otras capacidades son tan válidas como cualquier persona que a priori no tenga ningún tipo de discapacidad, ¿no? Son simplemente otro tipo de discapacidades, otra forma de enfocar las cosas. Y por supuesto, yo personalmente animo desde aquí, y con permiso de Juan Carlos, a los empresarios de que se pongan en contacto con Fundación ONCE, para que barajen la opción de poder contratar a las personas con discapacidad, que son personas muy, muy válidas. Pues hemos hablado de diferentes líneas, ¿no?, de trabajo de la ONCE en el ámbito social. Pero comentamos también que una de las formas de financiarlo, precisamente a través de la venta del cupón de la ONCE. En ese sentido, hay que decir que Ubrique, la verdad es que también es un gran colaborador, ¿no? Colabora en la compra del cupón tradicionalmente, ¿no? Como me imagino que habrá habido, como en toda la sociedad, y un poco siguiendo con esto de la crisis, momentos determinados de la historia, pero con altas y bajas, pero más o menos podemos decir que buen comprador Ubrique, buen colaborador, ¿o? Ubrique, efectivamente, hombre, de verdad que de corazón lo digo, que Ubrique siempre ha colaborado de una manera entusiasta con la ONCE. La venta del cupón en Ubrique, además, Ubrique ha sido, vamos, de las mejores, no digo de España, pero de las mejores de Jerez y todo eso, ha sido la venta del cupón de Ubrique, gracias al pueblo de Ubrique, que el pueblo de Ubrique se ha volcado con el cupón, lo digo de verdad. Ahora mismo, si hablásemos de cifras en cuanto a venta, no sé si tenéis datos más o menos actuales. ¿De ventas diarias? Bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa: hoy por hoy ONCE no solamente vende lo que es el cupón, el famoso cupón, sino que, bueno, ha creado una cartera de productos, como son, o sea, evidentemente el cupón, como son productos que son activos, como el SIDE39, el Super 11, el Oriapo, que es un producto que es más internacional. Y un juego muy reciente, además, muy apegado a una línea de clientes jóvenes, por 50 céntimos de euro, que te puede tocar 150 euros, que es el Triple. Triple es un juego fantástico, económico y, bueno, con una rentabilidad inmediata, porque inclusive el compañero que está en la calle con su TPV, con su terminal punto de venta, pues puede inclusive pagarte en ese momento, si la disponibilidad económica se lo permite, porque tenga cambio en ese momento, pues pagarte el premio, o sea, no tendría que ir a ninguna entidad financiera. Y luego, bueno, pues tenemos también otra gama de productos, que son las loterías instantáneas, los famosos rascas, los cuales también puedes conseguir premios inmediatamente, con una variedad fantástica de juegos, las cuales invitan, bueno, pues a conseguir dinero también rápido y bueno, y con muchísima ilusión, y juegos que son fantásticos. Y por cierto que está aquí ya a la vuelta de la esquina el sorteo este fin de semana, ¿no? Especial del padre, ¿no? Correcto, vamos a ver, el próximo día 19 tenemos el sorteo del padre, extraordinario, con un premio de 17 millones de euros por 5 gritos, el cual, bueno, pues está en una situación bastante interesante, la cual aconsejo porque, bueno, ¿quién no le hace un regalo a su padre? Con la opción de que también inclusive se puede meter en un portecupón para un regalo, que eso puede quedar fantástico. Por solo 5 gritos tienes ahí ese fantástico regalo, con la opción de conseguir eso, 17 millones de euros, que creo que no es moco de pavo. Decíamos en cuanto a los vendedores, 62, ¿no? En la zona de Ubrique, ¿no? Entre todas las poblaciones, ¿verdad? Correcto, ¿no? 62. Sí, eso fluctúa un poco, porque siempre hay bajas y altas, y hay 62, 63, es la plantilla que tenemos hoy por hoy de agentes vendedores. Que decíamos, bueno, para aquella persona incluso que nos esté escuchando y pueda contar con alguna discapacidad, ¿sería solo para personas con algún tipo de ceguera o para otras discapacidades también? Bien, vamos a ver, la disponibilidad, digamos, para poder acceder a la venta de los productos de la ONCE. Se aceptan personas que tengan un 33% de discapacidad. Ahí se abre a todo tipo de discapacidades. Se le hace una entrevista, se le hace se le pide una documentación, pasa una revisión médica y después, bueno, pues se determina si es apto o no es apto, depende del perfil. Yo animo a estas personas con discapacidad que no duden en pasarse por la agencia. Que estaremos encantados en analizar su perfil y ver, bueno, si puede ser opción de coger la venta del cupón, bueno, de los productos de la ONCE, o bien, bueno, canalizarlo a través de nuestra Fundación ONCE para un poco, bueno, intentar buscar su inserción laboral, que creo que es muy interesante. Y en eso está realizando desde sus orígenes la ONCE un trabajo crucial. Siguiendo con lo que es la venta del cupón, la verdad es que hablamos de muchísimos trabajadores, muchísimos vendedores que ya son auténticamente casi familia o familia para muchos ubriqueños, ¿no? Esa relación, me imagino, Manuel, que la habréis visto desde bueno, sus orígenes aquí en Ubrique, en lo que es la venta del cupón, la gran afinidad, la gran amistad ya que se crea entre tu vendedor habitual, ¿no?, del cupón de la ONCE y muchos vecinos de Ubrique, ¿no? Y sin lugar a dudas, precisamente los vendedores son además unos buenos propagadores de la ONCE, porque hacen unas amistades maravillosas con el público, que son los que más roce tienen con el público realmente. O sea que la ONCE, me parece a mí que gracias a los vendedores, que son los pilares además de la ONCE, son los que precisamente están siempre con el público y el público con ellos. Y el público está encantado con los vendedores y los vendedores con el público. El roce que tienen es maravilloso y el público responde de una manera fantástica también, a los cuales yo desde aquí le doy mis más expresivas gracias, de verdad, de corazón. Ahora mismo, de los vendedores que hay en nuestra localidad, yo sé que es un dato a lo mejor complicado de saber a voto de pronto, pero ¿cuál sería la persona que lleva más tiempo, por ejemplo, en la ONCE? Creo que además recientemente se han jubilado también vendedores que llevan muchísimo tiempo, pero seguro que ha habido vendedores que a lo mejor han estado pues gran parte de su vida, ¿no?, como comerciales, como vendedores aquí en Ubrique, ¿no? Mira, Juan Carlos, me ha encantado mucho la palabra que acabas de decir, que es la hecho así que es comercial, ¿no? Yo soy mi amigo, además, ayer hablando con Manuel. Hay que dejar de llamar a los vendedores, y realmente son comerciales, ¿no? Entonces, el vendedor, digamos, más antiguo que pueda haber aquí en Ubrique puede ser el amigo Ambrosio, que ya también lleva... Antonio Sánchez. O Sebastián, que se pone aquí a vender en la puerta de la Nueva Perla, persona entrañable, vamos, yo lo quiero un montón, es muy buena gente, y la verdad que son personas que, bueno, que llevan toda la vida en la casa, ¿no? Están enamorados de la casa, y yo insisto, que yo poco tiempo, pues la verdad que el aprecio que le tengo es importante, porque son personas muy afables, muy cercanas, ¿no? Aquí, todo el personal que hay en la ONCE somos, yo personalmente, los conozco más, los conozco menos, los conozco familia. ¿Por qué? Porque aparte, digamos, de la venta, entiendo que lo que hay que hacer realmente es arropar y apoyar a estos compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día a día, que es complicado por problemas familiares, problemas de enfermedad, para que sabes, digamos, empatizar con ella, intentar pues darle ese lado que todo el mundo, ese lado humano, que todo el mundo necesitamos de vez en cuando, esa palabra adecuada, ese silencio adecuado, esa forma de actuar adecuada, ¿no? Que creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque, insisto, si el equipo de comerciales de vendedores de la ONCE se encuentran, se consideran arropados, se encuentran protegidos un poco y amparados por la casa, pues realmente ellos podrán dar en la calle y podrán ver mejor a sus clientes y tratarlos mucho mejor, ¿no? Sí. Lo cierto es que además eso hace que sea una gran familia, ¿no? La ONCE, y que todas las personas se vean identificadas, ¿no? Porque al final están día a día, imagino, ¿no? Superando dificultades muy similares, ¿no? Efectivamente, el día a día en la calle, bueno, pues da mucha problemática con clientes, que si pasa alguien que tima, la desventaja, bueno, de que hay personas que son ciegas, muy con deficiencias, igual vienen clientes o personas con mala fe, intentan engañar, intentan liar al vendedor, y desgraciadamente a veces lo consiguen, ¿no? Pero hoy por hoy ONCE pues está intentando, bueno, que todo eso se vaya disipando, vaya desapareciendo. De hecho, bueno, ahora hay un proyecto de que ONCE pues va a comenzar a hacer la venta y el cobro se va a hacer a través de tarjeta de crédito o débito. Que creo que eso, digamos, puede, a la hora de eliminar lo que es la moneda, lo que son los billetes, puede evitar, bueno, que haya ese tipo de no engaño, porque no se puede decir, no quiero decir para engaño, pero sí, bueno, un poco confusiones, ¿no? Que se puede llamar, ¿no? Bueno, y hablando de los comerciales, de los vendedores, el frío, la calor, la lluvia que tienen que soportar, la verdad es que es un esfuerzo, una labor grandísima que hay que destacar, ¿no? Bueno, eso es sin comentar, es decir, ahí los compañeros, bueno, pues hay días de lluvia, metido bajo un paraguas, metido bajo un toldo, en una esquina, metido bajo lo que es un balcón, intentando resguardarse, intentando atender al cliente, yendo, como hay muchos compañeros que van casa a casa de los clientes, por la amistad ya que se genera, por la sinergia que se genera, eso es maravilloso, por esa constancia, ¿no? Esa constancia de estar siempre ahí, ¿no? Y por supuesto pasando frío, mojándose, pasando calor, los de Levante, vamos, es inconmensurable, ¿no? O sea, es un día a día en la calle en la cual, bueno, pues resfriado va y resfriado viene, es así, es así. Pues nada menos que una red principal, si no me equivoco, de unos 20.000 vendedores y 7.000 establecimientos autorizados, porque hay diferentes establecimientos que también cuentan con la autorización de la ONCE. Bien, vamos a ver, desgraciadamente estamos en una sociedad competitiva y hoy por hoy pues sí, ¿no? Entonces se nos invita a que, aparte, bueno, que tengamos el canal principal de nuestros vendedores, fantásticos vendedores, que es la inserción, pues sin que una cosa solape a la otra, el canal físico complementario que se ha generado, pues intenta atender esos lugares en los cuales a horas introspectivas, puede ser un surtidor de a las 12 de la noche que pase un señor a repostar y vea un cupón, mira, pues me llevo un cupón, porque a esa hora vendedores no hay en la calle, pues existe ese canal físico complementario que apoya un poco lo que es la labor social en que hace la ONCE. Evidentemente, el canal principal de la ONCE, eso es incombustible y eso no se va a sustituir nunca jamás, ¿no? Pero sí ese apoyo de esas entidades colaboradoras del canal físico complementario que apoyan para esos clientes introspectivos en lugares que, bueno, pues un vendedor sería inviable que pudiera atender porque, bueno, la demanda de clientes no podría, o sea, no merece la pena tener allí un trabajador, ¿no? Pero claro, hablamos siempre un poco de centralidad económica, hemos hablado de centralidad económica y centralidad social. Y hay lugares como el comercio que después de haber hecho un estudio de mercado pues considera que en tal zona no interesa tener allí un establecimiento, ¿no? Pues la ONCE más o menos puede hacer exactamente igual. Entonces está el canal físico complementario que atiende toda esa clientela o esa parcela a la cual un un agente vendedor bueno, pues sería inviable que fuera. La ONCE, que ha sabido ir adaptándose a las necesidades de cada momento, incluso a la competencia que pueda haber en cada época. Y bueno, Manuel, no sé si en su época sería impensable, por ejemplo, lo del TPV, ¿no?, que estamos hablando ahora mismo, eso de elegir un número, ¿no?, el que quiera la persona correspondiente con ese dispositivo, ¿no?, que llegan los vendedores, ¿no? Efectivamente, en aquellos tiempos eso para nosotros está en el más allá, vamos, puesto que entonces no era posible tener toda esta tecnología. Esta tecnología ha facilitado muchísimo el trabajo de los vendedores y por supuesto de la ONCE, porque antes todo el trabajo ese que se hacía, por ejemplo, los cupones, antes teníamos que preparar todos los cupones en la ONCE, contándolos y preparándoselo cada vendedor. Hoy día ya lo tiene cada uno preparado y no tienen ese trabajo que tenía antes. Y entonces esto, claro, ¿dónde va a parar el trabajo que tienen hoy al que teníamos nosotros en nuestros tiempos? El mío, además, cuando yo me jubilé todavía tampoco había estas tecnologías, ¿eh? Empezaban un poquito, ¿no? Poco a poco. A poco, pero hoy día es una maravilla, vamos. ¿Cómo sería, José Ángel, una jornada diaria, cotidiana, en la ONCE, por ejemplo, para los vendedores? ¿Cómo sería? Bueno, pues aparte de dura en la calle, ya que hemos hablado del terminal punto de venta, que es ese que se ha convertido en una herramienta fundamental, no solamente para la venta, sino para los pagos de premios, para bueno, pues ver el control de sus medias de venta. Es un terminal que realmente facilita muy mucho la labor, sobre todo con la gran cartera de productos que hoy por hoy ONCE tiene puesto en el mercado, porque si nos basamos solamente en el cupón, el clásico cupón de la ONCE, pues bueno, pues no, porque hay clientes, porque claro, como dice don Manuel, bueno, pues la sociedad va cambiando, va evolucionando, los clientes del cupón se nos van muriendo, con perdón, pero es que es así, sí. Ya. Entonces, bueno, pues vamos un poco a evolucionar hacia los nuevos presidentes del mercado que hay hoy por hoy, ¿no? Como he comentado antes, bueno, pues el triple, que va enfocado a una clientela joven, la clientela dinámica, la clientela que quiere algo rápido, pues bueno, pues vamos un poco a eso, vamos un poco, digamos, a adaptarnos a las demandas de la sociedad, sí. Y vamos un poco, digamos, adaptándonos a lo que hoy por hoy la sociedad demanda y nos exige, nos pide, vamos, y aquí o evolucionas o morimos, y evidentemente la evolución es una cosa que ONCE siempre lleva a gala desde que comenzó en el 38. Siempre se está renovando, ¿no?, día a día, desde el cupón de tres cifras hasta hoy por hoy, con la variedad de productos que tenemos, ¿no? Pero en una jornada cotidiana, antes no tenían que recoger el cupón, sí, físico, evidentemente, y después llevarlo antes de determinada hora, imagino. Ahora no sé si han cambiado. Antiguamente, bueno, pues como dice don Manuel, bueno, el cupón tienen que recogerlo en la agencia, y luego a las 8 de la tarde, pues a la agencia, ponerse en cola, entregar el cupón sobrante, entregar los premios que hayan pagado, en fin, un trabajo bastante tedioso. Hoy por hoy, gracias a Dios y gracias al terminal punto de venta, pues ahí, bueno, pues salen de casa, salen con su tope, que ya lo han recogido en el banco la semana anterior, y se van a su punto de venta a trabajar. Una vez que concluye su jornada, bueno, pues comienza con realizan durante todo el día los pagos que tengan que hacer, se expende todos los productos cuales llevan de los clientes, tanto sean pasivos, como puede ser el famoso cupón, o activos, como son el 739, el Eurojackpot, el Super 11 o el Triplet, que son unos productos interesantísimos, y los rascas, los famosos rascas, la tira instantánea. Ellos cogen, bueno, expenden esos productos que venden y pagan los premios que estimen oportuno. Y al final del día, bueno, pues el terminal punto de venta, pues le dice lo que ha hecho. Es decir, he devuelto tantos cupones físicos, he vendido tanto de máquina y he pagado tanto. Y al día siguiente el terminal punto de venta le va a decir, bueno, pues lo que tiene que ir al banco a liquidar. Es un trabajo bastante sencillo, rutinario, con mucha precaución, bueno, porque hay que intentar evitar que los pagos sean pagos y los paguen de verdad y no se pierda o no se... que muchísimo cuidado y precaución con los cambios. Todo eso es el día a día, que está muy, muy atento para que eso ocurra lo menos posible. Y un trabajo de eso, de muchas horas en la calle, mucha constancia. Y una cosa que yo considero que es importante, que el producto de la ONCE hay que transmitirlo al vendedor, al cliente, perdón, con mucho cariño. Mucho cariño, entregando lo que es la ilusión que realmente hay en ello. No solamente en que le toque el premio o no digo el premio, sino esa ilusión por saber que hace un, o sea, que tiene un premio, o sea, que toca seguro. Es decir, o le toca los 35.000 euros, por ejemplo, de un cupón diario, y si no, sabes que te va a tocar, que vas a crear un puesto de trabajo. Que yo creo, digamos, que eso la sociedad lo tenga muy claro, y los ubriqueños y ubriqueñas, pues evidentemente sean conscientes de la labor que realmente esa aportación que ellos hacen con la compra de esos productos de la ONCE, pueden, bueno, pues que sepan, sean conscientes de la gran labor que realizan, de la gran inversión que hacen ellos mismos, o sea, que hacen ellos mismos, no solamente en la ONCE, sino en la sociedad en general, como una persona con discapacidad ceguera, el famoso perro guía, que es un medio bastante interesante y tiene un coste importante. Todo sale de ahí, todo sale de esa constancia, de esas horas que se echan en la calle, de esa que a veces con más agrado, con menos agrado, con más problemáticas, con menos problemáticas, pues se van llevando además con un éxito importante, por el cariño y esmero que pone cada compañero y compañera en su venta diaria. Porque hay que destacar que la ONCE es una corporación de derecho público, como se denomina, de carácter social, sin ánimo de lucro, o sea que lo que pretende es toda, todos los recursos con los que se puede contar, enfocarlo a los servicios de los que hemos estado hablando, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Es correcto, vamos a ver, si nos vamos a cualquier empresa digamos que uno que tiene un consejo de administración, en la cual, bueno, pues después se reparten los beneficios entre los accionistas, hablando de cualquier empresa, pues la ONCE también tiene un consejo, pero en este caso, ese consejo lo que hace es que distribuye esos beneficios, como hemos comentado antes, tanto en las labores sociales que hace a nivel de ayuda a las personas con ciegos o deficientes visuales, a la Fundación ONCE, que incluye a la Fundación del Perro Guía, a todo lo que es las adaptaciones y las ayudas que se dan a todo tipo de asociaciones, inserción laboral de todas las discapacidades, en colaboración con el CERMI. El hermanamiento que tenemos es importante a la hora de ayudar, digamos, a la discapacidad en general, no solamente visual, sino a todo tipo de discapacidades. Sí. El abanico que tenemos ahí es amplísimo y, por supuesto, es el apoyo. Por eso, digamos, insisto en que la inversión que se hace siempre, siempre, siempre se repercute de donde sale. ¿De dónde sale? Sale de la sociedad, del cliente que compra su producto día a día. ¿A dónde vuelve? Vuelve a la sociedad, realmente. Sí. Aquí no hay ningún accionista que se lleve en participaciones, como algunas empresas que por ahí de loterías ilegales, que son dueños y señores y se llevan sus beneficios. No, aquí no. Aquí la inversión sale a la sociedad y vuelve a la sociedad, que es donde realmente debe de estar. Sí. Así que la ONCE cambia la vida diariamente a sus trabajadores, a las personas a las que apoya, pero también, Manuel, a muchísimas personas que consiguen los premios, evidentemente, de la ONCE. Quería preguntarle por eso. Pasamos a ese aspecto también. ¿Qué premios recuerda, que así muy destacados, que se hayan dado aquí de la ONCE en nuestra localidad? Bueno, aquí en la ONCE se han dado bastantes premios. Ha sido uno de los sitios bastante afortunados, por lo menos estando yo ahora. Yo creo que también de vez en cuando también caen, ¿no? Pero entonces, claro, empezando que eran, antes eran de tres cifras los cupones, ¿no? Entonces aquí se llegaron a dar premios de, por ejemplo, de 125.000 pesetas, que eran entonces el premio, digamos, gordo, ¿no? El premio principal. Y luego a partir de ahí, pues sí, se han dado bastantes premios. Prueba de ello que aquí en Radio Urique, siempre que había un premio, ya nos estaban llamando a la ONCE. Sí, sí. ¿Qué premio ha caído? ¿Quiénes son? ¿A quién le ha tocado? Mire, a quién le ha tocado no se lo puedo decir porque, sin su permiso, lógicamente esto es secreto, ¿no? Pero el vendedor que le ha dado, por supuesto que sí se le facilita, ¿no? Y siempre Radio Brick está muy, muy, muy con nosotros en este aspecto y en todos los demás, por supuesto. Así que muchos primeros premios y además también premios relacionados con esos nuevos sorteos que se están... Recientemente, bueno, pues aquí hay una compañera que ha dado un premio de 110.000 euros en el Eurojackpot, que se fue al poco tiempo de llegar aquí a este fantástico pueblo. Y recientemente, hace un mes y pico, un par de meses, también otro compañero, bueno, pues también ha dado un cupón con 35.000 euros, ¿no? Es decir, que Ubrique se puede decir que es uno de los pueblos que, gracias a Dios, bueno, pues llega a premios, ¿no? Llega a premios porque Ubrique se lo merece, los ubriqueños y las ubriqueñas invierten y realmente esa inversión, como he dicho antes, repercute de nuevo en ellos, tanto también en premios, no solamente en el tema social, ¿no? Y Ubrique se puede decir que es un pueblo que estupendo, el cual, bueno, pues tiene esa ventaja, bueno, de que consigue esos premios fantásticos, ¿no? Y esa es otra grandísima satisfacción, ¿no? Para todos los que componéis la ONCE, que os llegue una persona, en muchos casos, ¿no? Seguro que lo necesita, que le viene bien a todos, desde luego. Bueno, pues cómo eso ayuda a una familia, a una persona que, bueno, pues con anterioridad ya había hecho esa aportación y había querido colaborar con la ONCE, ¿no? Sin lugar a dudas, yo precisamente recuerdo a personas que les ha tocado un Ubrique, que han ido allí a la ONCE a decirme: don Manuel, a mí la ONCE me ha salvado la vida, porque eran personas que estaban arruinadas prácticamente, y tocarle 50 millones de pesetas de aquellas fechas, estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Y de verdad, ir allí, digo, pero hombre, usted no tiene que agradecer a la ONCE nada, tiene que agradecerse a sí mismo, y nosotros tenemos que hacer solo usted por ser nuestro colaborador. Pero iban allí con una emoción, una cosa, diciendo: gracias a la ONCE a mí me ha salvado la... personas, vamos, conocidas mías. Digo, no, a quien hay que agradecer es a usted. O sea, hasta 50 millones y 800 millones han tocado aquí algunas personas. Hay uno, un vecino de por allí, de donde está ubicada la ONCE, por allí la ha tocado, no sé si una o dos veces o más, ¿eh? En fin, hay gente muy afortunada en ese sentido. Pero sí, Ubrique, desde luego, de verdad, pero gracias también a que invierte mucho, pues tiene que tocar más también, ¿no? Es lógico, evidentemente, es una zona privilegiada aquí en la zona de Ubrique y la sierra de Cádiz, la cual, bueno, pues yo me atrevería a decir que es una de las zonas en la cual se consumen más productos de la ONCE a nivel, digamos, de la provincia de Cádiz. Y bueno, gracias a esa labor, gracias a esa, pues evidentemente la opción a premio es mucho mayor, ¿no? No hay mayor satisfacción que, bueno, ver a un cliente que le ha tocado un premio, ¿no? Yo, que bueno, que soy actualmente el director de aquí de esta magnífica delegación, ¿no? Que yo he sido vendedor y me considero hoy por el vendedor, ¿no? Yo he visto en la calle como, por ejemplo, una señora que ha ido, le ha tocado un premio y se ha ido y ha pasado. Dice: mira, hacía dos meses que no comía jamón y he ido y llevo jamón, ¿vale? Y una vez también, que eso sí me dejó un poco, donde yo vendía, allí en el pueblo de Santa María, allí en la parroquia, y me vino el párroco con un sobrecito, me lo abre y traía un 739, que es un producto de la ONCE, y tenía un premio, y bueno, y era, se lo habían dejado en el cepillo, ¿no? Uh-huh. Como gente, sí, gente maravillosa, uh-huh, que cogen, bueno, y intentan, bueno, pues dentro de sus posibilidades, evidentemente, pues aportar, ¿no? ONCE es un referente hoy por hoy, no solamente en España, sino a nivel internacional, y muchos países ya han venido, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, han venido a ver como los locos bajitos que somos aquí en España, se ha construido este fantástico invento de ONCE, y cómo se ha conseguido esa labor que se hace social, económica y, por supuesto, industrial, la parte, digamos, en el grupo de empresas de Lunes, ¿no? Sí. Y evidentemente eso es muchas gracias a la población general, y evidentemente por la parte que nos toca a cada ubriqueño y cada ubriqueña, cuyo pueblo por el momento me tiene más enamorado. Hay que decir que la ONCE, además, por decirlo de forma coloquial, poniéndose las pilas constantemente en cada época, porque en todas las épocas hay sus dificultades, y ahora mismo imagino, ¿no?, que vienen, por ejemplo, por el tema de internet, el tema de apuestas, la proliferación de sorteos, hay más competencia. Pero a pesar de ello, la ONCE, que sigue consolidándose y sigue dando pasos hacia adelante, ¿no? Bueno, sí, no hemos hablado de una cosa que también es importante, que también a través de internet, a través de juegos11.com, pues podemos jugar también tanto en los días instantáneas, podemos estar suscritos a un cupón, que no tiene que ir solamente al vendedor, sino también a través de internet podemos jugar y podemos inclusive rascar, como decíamos, la lotería instantánea, es decir, que esa opción siempre está ahí, ¿no? También, bueno, pues oye, tenemos otra opción muy interesante, que creo que es poco conocido, que es los números preferidos, que es una tarjeta a la cual, bueno, pues 11 pone a tu disposición sin coste ninguno, a la cual tú te adhieres y reservas un número, el que quieras. Te puedes optar a comprar el cupón diario, a comprar los cupones del fin de semana, el del fantástico cuponazo del viernes, los extras, ¿vale? Con la ventaja de que si utilizas ese servicio, que es totalmente gratuito, insisto, consigues unos puntos, los cuales después, bueno, pues llegas a lo que son, a conseguir unos premios interesantes, ¿no? Sin coste ninguno, es decir, simplemente con la compra de nuestros productos. Es decir, es otra de las opciones que 11 pone a disposición del público en general para que se acerque, se fidelice y un poco, bueno, sepa, bueno, que 11 somos todos, inclusive el que compra el cupón, porque 11 en sí es una casa la cual sin sus afiliados, sin sus vendedores y sin sus clientes no tiene sentido. Entonces 11 es una labor social que hace ahí constantemente a través de su fundación, a través de Ilunion, a través de 11 en sí, que es constante, ¿no? Pues muchísimas personas que forman parte de la 11 en nuestra localidad. Y por cierto, antes de finalizar, estamos en la recta final, pero hacer referencia de que hay un ubriqueño además que es, por ejemplo, director de una agencia de la 11, en este caso, si no me equivoco, Juan Antonio Moreno, ¿no? Es director de la agencia en Ceuta, ¿no? Efectivamente, ha sido vendedor nuestro de aquí precisamente durante muchos años, al cual yo le mando desde aquí un abrazo fuerte porque se merece el puesto que tiene actualmente, sinceramente, y es un muchacho maravilloso que para mí es un placer de verdad que esté ocupando el puesto que está ocupando, y es un gran orgullo precisamente que sea de nuestro pueblo y con la dirección en Ceuta. Hombre, Juan Antonio es un gran compañero y amigo, al cual aprecio un montón. De aquí también le envío un fuertísimo abrazo. Y por supuesto, también ha empezado con estos cargos de responsabilidad dentro de la institución, pues poco tiempo después que yo, y decir que estamos los dos, vamos, de largo puesto, es decir, vamos los dos estrenando un poco el posicionamiento, ¿no? Y la verdad es que Juan Antonio está dando en Ceuta una labor muy importante, con la idiosincrasia que tiene realmente la ciudad autónoma, ¿no? Y la verdad es que de aquí, insisto, un fuerte abrazo a él, a Paqui, a los niños y sin comentario. Pues ahí está la... El cariño. La historia de la 11 en nuestra localidad, ¿no? A través de las personas y a través de esa trayectoria desde el año 1940, como decía Manuel Pérez Trastoy, bueno, pues ligada a nuestra localidad. Y un par de apuntes antes de concluir, lo decíamos anteriormente de pasada, pero temas de actualidad, por ejemplo, no nos referíamos a ello, hay que destacar esta próxima semana, en la semana de la 11, con jornadas de puertas abiertas en toda España, y en el caso de nuestra localidad, ¿cuándo, por ejemplo? Correcto, vamos a ver, a partir del lunes comienza lo que es la semana de la 11, lo cual, bueno, pues aquí, presidente Engubrique, pues vamos a hacer una jornada de puertas abiertas el próximo miércoles día 22, en el cual en la plaza del ayuntamiento pondremos un circuito de movilidad para que todo el que lo pueda, es el que lo desee, se pueda acercar, para que vea las dificultades que puede tener la movilidad para personas con discapacidad visual y ciegos. Estará nuestro técnico de aquí de Jerez, se montará un circuito con gracias al apoyo de nuestro ayuntamiento, el cual, bueno, pues nos permite realizar esto. También montaremos una pequeña exposición aquí en nuestra agencia, en la cual, bueno, pues pondremos a disposición de quien lo desee, pues todos los sistemas que tenemos hoy por hoy de apoyo a las personas con discapacidad. Pondremos todos los medios, películas audio, que son películas audiodescritas, audiolibros, que son libros hablados para personas ciegas, quien quiera, pues hoy por hoy se puede hacer, inclusive ya hoy un simple smartphone, bueno, pues puede valer como medio para poder leer los audiolibros. O sea, gracias a Dios, hoy por hoy la técnica, que ha avanzado una maravilla, pues nos permite, bueno, pues a través de un ordenador, como un zoom touch que te amplía la pantalla, como el te leen los textos y te ayuda un poco al día a día, ¿no? Entonces, la intención de ONCE es dar a conocer a la sociedad esos detalles, esa parte que igual no se conoce, porque siempre que empezamos ONCE pensamos en el cupón, pensamos en el vendedor que está en la esquina de casa, pensamos en el kiosco. No, hay que conocer realmente que detrás de ONCE hay muchos detalles los cuales nos gustaría dar a conocer, y el equipo de personas que estamos en la agencia nos ponemos a disposición de la sociedad, a disposición de los ubriqueños y ubriqueñas, quien se quiera acercar por la casa, por su casa y ver cómo funcionamos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y por supuesto, sin ni que decir quién, aunque la semana 11 sea en la próxima semana, 11 sigue y seguirá siempre a disposición del pueblo de Ubrique. Y por tanto, el miércoles ese circuito de movilidad y la jornada de puertas abiertas también, ese mismo día. Correcto. Uh-huh. Inclusive, bueno, pues dispondremos también para demostrar un poco, bueno, el hermanamiento que hemos comentado antes con lo que es el tema de la marroquinería aquí en Ubrique. Bueno, pues vamos a tener también trabajando en la agencia un par de compañeras con discapacidad, trabajando en el tema de la marroquinería, la exposición que hemos comentado de Tiflo Tecnología, que estará bueno, pues explicada a quien lo demande, y por supuesto, digamos, el circuito de movilidad, que es un poco, bueno, lo que puede llamar un poquitín más la atención, ¿no? Todo ello está a disposición de quien se quiera acercar, que estamos dispuestos a intentar, bueno, pues transmitirle todo lo que la organización, todo lo que esta fantástica casa hace por cada uno de los deficientes visuales, por los ciegos y también para cualquier otra discapacidad. Pues antes de concluir, esa relación que decíamos entre Ubrique y la ONCE, por ejemplo, y su cupón, no es la primera vez ni mucho menos, si no me equivoco, es el tercer cupón ya que se va a dedicar a nuestra localidad. El último, echando memoria, creo que fue en torno a la crujida de Gamones, y en esta ocasión, el 24 de mayo, el cupón estará dedicado al sector de la piel, teniendo en cuenta lo que es el día del petaquero, ¿no? Esa festividad. Correcto, se ha conseguido, bueno, pues un hermanamiento ahí, y de hecho, bueno, pues se han sacado pues un par de cupones, y se prevé que próximamente el 24 tengamos los cupones de aquí. De hecho, bueno, pues aquí Lucía me ha pasado cupones de aquí de la ciudad. Creo que es uno de ellos, que no lo veo bien. Sí, sí, a ver si eres capaz de describirlo. Sí, sí, el que tiene que ver con la crujida de Gamones, que fue sí. El 26 de febrero de 2013, y uno anterior, ¿no? Que, sí, sí. Dale para izquierda. Que en este caso, bueno, pues como decimos, tenía que ver dentro de lo que son los pueblos de Andalucía, las costumbres de Andalucía, la crujida de Gamones. Y el que vemos que, bueno, pues sería el inicial, ¿no? Que ya hizo referencia a Ubrique el 20 de marzo de 2006 con el Ayuntamiento de Ubrique, haciendo referencia a la ubicación, a la población de nuestra localidad, a su ubicación dentro del mapa de España, y bueno, con esa imagen del San Antonio. Así que, bueno, pues será esta la tercera referencia, la tercera vez que pasé el pueblo de Ubrique el cupón, que además, bueno, pocas cosas o pocas vías para promocionar turísticamente mejor un cupón que se reparte ese día por toda España, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, pues ahora el 24 tenemos el cupón que hemos sacado, se ha sacado lentamente, al concurso las imágenes, y al final uno pues ha conseguido un fantástico imagen, que veo si la encuentro y te la voy a enseñar, que va sobre un repujado de un equipo de personas trabajando en el taller, a ver si soy capaz de enseñártelo, porque es que es fantástico. Y por supuesto, hombre, ONCE es que no puede, no está autorizado a sacar personas en los cupones, pero esta imagen creo que es estupenda, porque bueno, dice mucho de lo que realmente significa la labor que se hace aquí en Ubrique, ¿no? Esa labor, digamos, que ese hermanamiento que entendemos que debe de haber entre la labor de, si lo consigo ver, la labor del industrial de aquí de Ubrique con con 11, ¿no? Como en el día a día, bueno, pues tiene que ser así, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Y una imagen fantástica después de un concurso que ha hecho el ayuntamiento, que no lo encuentro, con perdón, ¿eh? Y... pero que en cualquier caso, como decimos, bueno, pues tiene que ver evidentemente con el sector de la piel. Es un grupo, y... es un grupo de compañeros, bueno, que están trabajando en la... en la... lo tiene ahí, ¿no? Ese es completamente, ¿eh? Y se pone uno lo que es la piel de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Es un repujado precioso que consideramos uno que puede ser una buena bandera, pues, para publicitar y dar a conocer en todo el territorio nacional, pues, la labor que se hace en este fantástico pueblo. Así que va a ser la imagen, ¿no?, de poder verse en una gran piel reflejado la imagen de un grupo de trabajadores, todo ello repujado en esa piel, y poder verse la piel de Ubrique y la referencia a la Escuela de Artesanos de la Piel. Es que especialmente la escuela, se puede decir, bueno, que es la siempre es referente, a través del cual hemos ido un poco, pues, canalizando toda la intercomunicación que ha habido entre la ONCE y la piel de Ubrique, ¿no? Ha sido, digamos, nuestro referente hoy por hoy, ¿no? No significa, bueno, que mañana sean otros, pero bueno, de momento la escuela creo que hace una labor importantísima aquí en la población, y entiende, bueno, que ONCE, como no puede ser de otra manera, tiene que debe de apoyar y apoya toda esa labor, ¿no? Hay que destacar ese gesto de la ONCE. Hubo una colaboración previa de la Escuela de Artesanos, si no me equivoco, correcto, para un congreso que se celebró en Chiclana. Y bueno, pues en agradecimiento a la ONCE, que nada menos que ha dedicado un cupón, ¿no?, a la Escuela de Artesanos, en este caso al sector de la piel, en esa jornada. Insistimos, si hay que apostar por el cupón todos los días, pues ni qué decir, 24 de mayo. Efectivamente. Quédense con esa fecha. Ese cupón, bueno, pues es un cupón que va a ser un referente a nivel nacional, que, bueno, que Ubrique va a estar en todos los puntos de venta a nivel nacional, tanto peninsular como insular, y por supuesto, bueno, como ONCE tiene siempre a gala decir, la ilusión siempre va por delante, y por supuesto la inversión económica, la inversión social es fundamental para nuestro día a día. Pues nos tenemos que quedar aquí, la verdad es que vamos ya fuera de tiempo. Y es de esa entrevista en la que uno se queda con la sensación de que hay muchísimas cosas más de las que seguir hablando. Hay muchas más. Pero tenemos que quedarnos aquí, como decimos. Y bueno, pues no querría poner el cierre sin de verdad agradecer la presencia aquí en los estudios de Radio Ubrique, el que hayan aceptado esa invitación y quisieran estar con nosotros en este espacio del personaje dedicado hoy a la entidad de la ONCE, aquí en nuestra localidad. Tanto José Ángel Pérez Güelfo, director de la ONCE en estos momentos en nuestra localidad, como un exdirector, exdelegado de la ONCE en nuestra población, como es Manuel Pérez Trastoy. De verdad, ambos, muchísimas gracias, y no sé si hay algo más que apuntaros. Hombre, yo dar las gracias precisamente a Radio Ubrique por esta invitación que me han hecho, y también, por supuesto, a la ONCE, porque han querido que yo estuviera en esta oportunidad también para dar mi versión de lo que es la agencia de aquí de Ubrique. Para mí es un placer siempre que me tiene la ONCE también a su disposición, y por supuesto Radio Ubrique. Y desde aquí mandarle un gran abrazo al gran pueblo de Ubrique, que para mí no tengo palabras para agradecerle todo lo que han hecho por mí y por toda mi familia. Y por supuesto por la ONCE, que siempre han sido grandes colaboradores de la ONCE. Hombre, yo, como no puedo hacer de otra forma, me uno al agradecimiento de don Manuel, ¿no?, evidentemente, y por supuesto a este entrañable pueblo de Ubrique, un pueblo acogedor, un pueblo cariñoso, un pueblo que, sinceramente, yo, la verdad, que es que todo el mundo que han estado por aquí me han comentado que Ubrique es genial, y eso no es verdad. Ubrique no es genial, Ubrique es lo siguiente: cada ubriqueño y cada ubriqueña, bueno, pues son cercanos, sois maravillosos. Y la verdad que es que encantado de poder estar en esta localidad, y evidentemente, como he dicho antes, ONCE y mi persona está a disposición de cualquier ubriqueño o ubriqueña que lo desee. Quiero dar las gracias aquí a Juan Carlos, a Radio Ubrique, por esta oportunidad que nos da de hablar de nuestra casa, de lo que realmente queremos, y gracias a todos los a los ubriqueños y ubriqueñas. Muchísimas gracias, Juan. Pues Manuel, que representa la historia viva de la ONCE en nuestra localidad, José Ángel, el presente, la actualidad de la ONCE, a ambos muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que habéis hecho y estáis haciendo desde la ONCE por esta sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos.